clásico. much for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe. parque jurásico. Jurásico. Come a chameleon. You come. Jurásico. La siguiente es una producción de Jorge Barón Televisión. Millennials.

Parque Jurásico de Planeta. Parque Jurásico.

Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Jurásico. Say goodbye. Jurásico. Cuando te levantes, enciende la radio. Inicia bien tu día. Inícialo con La Mañaneta. La Mañaneta. Solo en Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. En nuestras clases online aprendes de verdad con nuestra metodología 100% conversacional. Más de 100 horas de profesor en vivo y clubs de conversación ilimitados lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Esa Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta. Súbele que estamos de fiesta. Power. El Power. Si tienes problemas, olvídalos. Mejor escucha Radio Planeta. El Power. El Power. Una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Estás oyendo Radio Planeta. Llegó la noticia que le dará un giro a tu vida. Ahora puedes pagar tu impuesto predial de Cali en los puntos de atención Efecti. Solo debes presentar tu factura, realizar tu pago y listo. Es así de fácil. Efecti, girando a tu lado. Vigilado Vintic. El cuidado de tu cabello y rostro nunca fue tan fácil. IHLS, tu tienda de belleza, es el cómplice perfecto. Ven, conoce y prueba los nuevos productos, tratamientos capilares, gama de tintes, las mejores tendencias en maquillaje. Conoce las ofertas del día. Pida tu domicilio. Escríbenos al 314-690-5090. Encuéntranos en el Centro Comercial Acuarela, local H69. Y lleva tus muestras gratis. HLS, tu tienda de belleza, más cerca de ti. A ti, que buscas productos que cuiden al medio ambiente, visita a nuestro Eco Market, una tienda especializada en productos que se degradan en 180 días. Bolsas para la distribución de residuos del hogar, comercial y de mascotas. Prendas de vestir hechas de productos reciclados. Visita nuestro Instagram, @Equox, www.equox.com. Y estamos en la calle Novena, número 2706, Alameda. Equox. Estás oyendo Radio Planeta. La Tecnológica Autónoma del Pacífico es una institución al alcance de todos. No te quedes sin estudiar. Tenemos matrículas permanentes en desarrollo de sistemas, instrumentación electrónica, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental. Matricúlate ya y reclama tu kit tecnológico, tablet y camibuso. Pregunta por el plan de descuentos. WhatsApp 350-302-4709. 350-302-4709. Tecnológica Autónoma del Pacífico. Agatha Shoes inaugura su tienda este fin de semana en Palmira, este viernes, sábado y domingo. Gran inauguración de Agatha Shoes en el local 323 de Llano Grande Centro Comercial. Toda la nueva línea con descuentos este fin de semana. 15% en un par y 20% de descuento en el segundo o más pares. Palmira ya tiene Agatha Shoes. Recuérdalo, local 323 del Centro Comercial Llano Grande. No te pierdas nuestra inauguración. Agatha Shoes en Palmira. Sabemos que te va a encantar. Siempre usando lo mismo. Rompe la rutina. Vístete diferente. Ropa exclusiva, de marca, de excelente calidad y diseños de moda con las últimas tendencias. En Gavete, tu tienda de ropa virtual. Encuéntranos en Instagram como @gavetetienda03. Envíos a todo el país. Domicilios en Cali 315-259-1664. Ropa, tenis, morrales y mucho más. Gavete Tienda, somos tu marca, marcamos tu estilo. Estás oyendo Radio Planeta. Comprar en las mejores tiendas online de Estados Unidos ahora es más fácil con Importaciones Lo Que Quiera Colombia, que te brinda las tarifas más económicas de envío y la seguridad y respaldo de más de 20 años de experiencia. Conoce cómo crear tu casillero virtual gratuito en Estados Unidos ingresando a lqqc.com.co.